Dios, si buscaran el rostro del Señor, se darían cuenta que Él es perfecto, lo amaría con todo su corazón. Alaba al Señor, adora al Señor, que Él está contigo, con todo su corazón. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Amarle con todo el corazón, porque Él es nuestro primer amor. Él te quita las tristezas, Él te quita el dolor, te levanta de las cenizas, te renueva el corazón. Amar a Dios con toda tu alma, amar a Dios con todo ser, porque el que tiene amor a las almas es verdaderamente hijo de Dios. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Amarle con todo el corazón, porque Él es nuestro primer amor. Que tiene amor a las almas, es verdaderamente hijo de Dios.